muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Esta música inconfundiblemente tiene que anunciar a Rock and Rouge, Valentina Concetti, que ha vuelto, iba a decir volvido, hoy estoy bárbara, que ha vuelto. Capaz que también es la conjugación. Estirar las cartas, volvido. Sí, también es una cosa así relacionada con que el ha tema. Vuelto al tema de las bandas. Exactamente, hoy estoy pensando en unos ositos cariñosos. Ay, qué lindo. Epa. Por ejemplo, acá somos tres, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? A ver. ¿Vos te considerás un tipo tierno? ¿Gustavo? Sí. Soy un tierno, sí. Sí, soy ¿vos, un tierno. Julita? También, por supuesto. Y yo un también. Tipo no, una señora tierna. Sí, no, una sí, señora, señora tierna. Sí. Bueno, yo también me considero como el gatito de Shrek. Epa, los gatitos sonó fuerte, pero... No, ¿viste la miradita? Ay, ¿sí? Ay, sí. Bueno, toda esta introducción que me estoy inventando es para presentar al trío Ternura. Ah. Tres pibes que tocan que parecen tres gatitos de Shrek. Bien, mira. Bueno, es una banda de rock, blues y tiene varias influencias. Y es bastante curioso porque cantan pero poco, es más instrumental. Y los chicos se conocieron en las grutas. Mira. Dos de ellos fueron a visitar al otro compañero que se ve que veranea siempre ahí, que es muy lindo. No sé si ustedes fueron. Muy no, bonito, pero muy tengo bonito. Muchas ganas de ir. Sí, muy lindo. Dicen que el agua es bastante cálida. Hay bueno, una corriente cálida que viene ahí, entonces no tiene nada que ver la temperatura del agua con la que hay en el resto de la región. Uno va 10 kilómetros para el otro lado y está fría. Bueno, y se juntaron y se pusieron a tocar en la calle al toque porque vieron que había un potencial ahí. Y les cuento cómo se llaman. Se llama Sergio, el guitarrista que viene del rock. Conrado, trompetista y cajonero que viene del jazz. Y Nacho, de la música clásica, que toca el violonchelo. Y a la gente le bueno, generan, lo que estamos escuchando ahí de fondo me encanta. A la gente le generan ternura cuando los ve. ¿Es sí, por eso sí. Le ponen plata. A Valentina le generan ternura. Grabaron en el 2013 parte del material que vienen tocando en vivo. Y tocan en la calle, en los bares. Donde se deje, los chicos van y tocan. Y ahora vamos a escuchar al trompetista y a Sergio, el guitarrista, que nos explica mejor de qué se trata este proyecto musical, por qué eligieron llamarse el trío Ternura y cuál es la filosofía de esta banda. Mirá, a ver. Hola, mi nombre es Conrado, somos parte del trío Ternura. Viene de una fusión de los distintos caminos que eligió cada uno, pero los tres tenemos el corazón sobre todo con el rock. La instrumentación tiene principalmente violonchelo, guitarra y trompeta, pero Nacho que toca el violonchelo también toca la mandolina y yo que toco la trompeta también toco percusión y Sergio toca también el clarinete bajo o clarón. Y los tres cantamos, los temas son nuestros, hacemos algunos covers, en general clásicos, temas de películas y sobre todo una gran variedad de temas de Spinetta, que es uno de nuestros ídolos musicales. El trío Ternura se llama Trío Ternura por la película Ciudad de Dios. En Brasil se usa una frase como, bueno, ahí va un trío de delincuentes, digamos, ahí va el trío Ternura. Entonces, bueno, éramos tres tocando en diferentes bares, como buscando nuestra suerte, y cuando tuvimos que ponernos un nombre, a Conrado se le ocurrió el trío Ternura y nos marcó de por vida. Hemos tocado en un hotel 5 estrellas con fuegos artificiales atrás. Nos han pagado mucho, nos han pagado nada, nos han pateado los equipos, nos han echado de lugares, pero siempre con la mejor. Y eso es lo que nos mantiene en pie. Cambié la no expectativa de nada, en realidad es una gran marca de la banda. Mucha gente hace música por un fin determinado, que puede ser dinero, fama, mujeres, poder. Pero no, nosotros simplemente lo hacemos porque no tenemos más remedio y si dejáramos de hacerlo seríamos muy felices. Un tierno el que habla. Yo lo estaba escuchando, la verdad me derretí. Es un divino total. Viste, aparte es una banda libre que toca porque le gusta tocar, sin expectativa. Eso es muy lindo como filosofía de la banda. Dijo él, no por fama, dinero, mujeres. No tocan por eso. No, tocan supongo que no. Por ternura. Tocan donde se puede. Yo, no, me encantó como Eric Domerg y Leandro Rojas cuando escucharon hicieron ¡ah! A coro. Fue increíble. Hola, un gran momento. Ahí está. Un gran momento. Y a las chicas les debe encantar. Porque seguro. Una banda de bueno, tres podés pibes. Decirlo vos, sí. Y yo lo voy a ir a ver. Ayer tocaron en Morón. Mira. Así que, bueno, los pueden encontrar en Facebook, Trío Ternura. Y si quieren, podemos escuchar un poquito más. Sí, ¿qué les parece? Por favor. Pero por favor, Valentina, a ver. Bueno, las bandas que se pongan las pilas y me manden material. Maipú 555 y si no, por mail también, ¿no? Por los chicos Ternura, por el trío Ternura. Se los puede contratar, dijiste. Si por yo hago supuesto, una fiesta, porque además la próxima fiesta que haga el programa, nosotros los podemos contratar. Pero, exacto, y a que a Selga no se olviden también. También. Estuvimos rodando Selga, por... Selga, que vengan de... No, como sí, de la Carola. Invitadas bueno, en algún momento. Siempre gratis. Siempre gratis. Así para, no, los Ternura no, no le pagamos. Para los Ternura juntamos un peso, pero para... ¿Para qué hacer? ¿Cómo los contratamos a los Ternura? Trío Ternura en el Facebook. Bien. Trío Ternura. Por Laura Giussani, que tiene algún conocido, que le agradezco la recomendación. Está ahí Laura, está del otro lado también, sonriendo. Es la representante. Es la representante que nos va a cobrar lo que mandó Trío Ternura. Se o les va a cobrar a ella. Claro. Mentira, todo, por favor. No bueno. Sé, no sé. ¿Seguimos escuchando? Sí. Vale, un poquito. Vamos, se llama Tigre este tema. Ahí se puso más power, ¿eh? Esa, vamos. Hay un brasileño en la banda. Se nota ahí, ojo, ¿eh? El ritmito, muy bien.